Hemos aquí reunido para confraternizar este día, que si bien es todos los días, son nuestros días. Este, en especial, debemos ponernos de pies, detenernos y pensar qué queremos, qué hicimos y hacia dónde vamos. Ya las afrocompañeras, esas 400 mujeres, representantes de 34 países reunidos en Santo Domingo, nos visibilizaron creando un día en el calendario para nosotras. La fecha fue elegida para conmemorar el primer congreso en el que se reunieron estas mujeres latinoamericanas y del Caribe allá por 1992, en Santo Domingo, República Dominicana. En ese congreso se trataron temas relacionados con el sexismo, discriminación racial, pobreza, migración y violencia. En este encuentro se creó la red de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, que nace como un espacio de interacción de carácter regional y construcción de estrategias políticas y sociales tendientes a desarticular las prácticas discriminatorias y segregacionistas que castigan a las mujeres afro. En el marco del diseño internacional de las personas afrodescendientes, que va desde el 2015 al 2024, declarado por las Naciones Unidas, se promueve la erradicación de todas estas injusticias sociales heredadas y luchar contra los prejuicios y la discriminación racial, promoviendo y protegiendo los derechos humanos de todos y de todas. Esto se informó desde la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. Mujeres y niñas afrodescendientes en todo el mundo se enfrentan a múltiples formas de discriminación por motivos de raza o etnia, sexo, género, nacionalidad, estatutos migratorios o condición social de otro tipo. En el contexto actual, varios estudios, entre los que se destaca el de la Universidad del Colegio Universitario de Londres, sobre las personas afectadas por el COVID-19, muestran que las comunidades de ascendencia africana registran tasas más altas de infección que otros grupos raciales. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha destacado recientemente que estas disparidades resultan de múltiples factores relacionados con la marginación, la discriminación y el acceso a los servicios de salud. Hay que añadir además que un alto porcentaje de mujeres afrodescendientes trabajan en ocupaciones de alto riesgo, como la limpieza y el empleo informal, y tiene más probabilidades de vivir en zonas urbanas marginales y sobrepobladas, estando por lo tanto en situación de mayor vulnerabilidad frente a los impactos de la COVID-19. Esta precariedad incrementa a su vez el riesgo de sufrir diferentes violencias contra las mujeres, limitando las opciones para encontrar un espacio seguro. En ese sentido, la pandemia acentúa las formas multifacéticas y acumulativas de desigualdad y discriminación que sufren. Por ello, ahora más que nunca, los estados deben incluir una mirada plural y transversal a la hora de abordar las graves repercusiones de la pandemia COVID-19. Incluyendo medidas específicas contra la discriminación racial y de género en las respuestas para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica mundial y su impacto en la vida de las personas. En el 2020, el grupo Claxo, afrodescendencia y propuesta contrahegemónica, decían: el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora es una fecha de lucha y de más denuncia para sobre las condiciones enfrentadas. Luchamos por el reconocimiento de su importante presencia, protagonismo y ejemplaridad en los diferentes procesos de insurgencia colectiva. Y llamaban a seguir vigilante y repudiando los hechos de violencia que reflejan las perspectivas de eliminación de familias y lideresas afrodescendientes en nuestra región. Ahora, con respecto a nuestro país, y estamos hablando desde el interior del país, ¿no? Desde el interior del país, la desigualdad es cuestión de políticas y no específicamente de políticas públicas para todos y todas. El hecho es que desde los estamentos del Estado, donde se encuentra la gran cocina, no vemos que ni siquiera las migajas nos llegan. Luchamos para poder desarrollarnos étnicamente y procurarnos una mejor calidad de vida, para que nuestros jóvenes, hombres y mujeres no carguen con la mochila de discriminación, racismo, xenofobia y formas conexas de intolerancia que venimos trayendo los que tenemos varios años y luchamos por su eliminación. Somos una comunidad que se desarrolla con muchas dificultades y a todo pulmón, con muchos tropiezos, pero no nos han hecho caer. Porque caer es fácil, pero levantarse es digno. Esto debe contemplar no solamente la sociedad que se cree blanca o con la mentalidad de blancos y blancas, sino de nosotras mismas, porque así nos educaron, creando entre nosotros la supremacía de uno sobre otro y basado en la desunión. Mucho tenemos que aprender de nuestros mayores a tener sororidad y ser resilientes. Gracias. Dice así: nosotras mujeres, mujeres negras, ayer, descendientes de aquellas que trajeron forzadas a lugares lejanos y que llegaron involuntariamente, que hicieron de ellas lo que se le venían en gana, pero a pesar de todo salieron victoriosas, porque no solo entregaron su vida, su sangre, sí, su sangre, derramada en leche blanca, que sirvió para amamantar a tantos próceres de ayer, educándolos y dando su amor, dejando de lado a sus propios hijos. Esa era la orden. Y ese sometimiento y esa manera de ser reproductora, con el solo objetivo de acrecentar el patrimonio de quienes la explotaban. Pero a pesar de todo y de todos, la sororidad estaba, y porque fueron resilientes en el tiempo. Hoy, aquí estamos. Y todavía nos falta mucho, porque la negación de nuestros derechos hace que sigamos la lucha, tomando su sabiduría e inteligencia con sororidad y resiliencia, unidas, mujeres negras, marrones y mestizas, Ubuntu.